ahí en su Biblia, en físico, o desbloquea su Biblia y busca ahí en Mateo capítulo 2. Quiero pedir que oremos esta mañana y pidamos la bendición del Señor para su palabra, que el Señor nos guíe por medio de su palabra. Estamos hablando de un Dios adorable, del Dios adorable que nosotros tenemos, servimos, y así es que vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir la bendición de nuestro Padre para su palabra. Les pido que me acompañen y oremos juntos. Padre nuestro, gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por permitirnos estar delante de tu palabra. Por favor, mi Dios, enséñanos en esta hora a través de ti. Habla nuestras vidas, Señor. Aquí habemos un grupo de hombres y mujeres necesitados de ti. Te necesitamos para que nos instruyas, te necesitamos para que nos guíes, te necesitamos para que nos hables, Señor. Por favor, habla nuestras vidas en esta mañana y toma control de cada uno de nosotros, mi Dios. Que tu Santo Espíritu nos dirija para hablar tu palabra y nos dirija para escucharla también. Enséñanos hoy que tú eres el Dios digno, merecedor, y que aprendamos a entregar a ti nuestras vidas por completo, Jesús. Te damos las gracias esta mañana. En tu nombre oramos. Amén y amén. Vamos a leer del capítulo 2 y el versículo 1 en adelante en Mateo. Hemos estado hablando ya por 3 semanas. Esta es la 3ª semana que estamos compartiendo este tema y vamos a ir leyendo juntos. ¿Les parece? Todos estamos ahí en nuestras Biblias. Dice esto la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, Herodes les pregunta a los sabios, ¿dónde había de nacer el Cristo? Versículo 5, para gran sorpresa, bueno, para sorpresa nuestra, ellos sí sabían dónde iba a nacer. Yo cuando leo esto digo, si ellos sabían, ¿por qué no estaban allá donde había que nacer? Dice el versículo 5, ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y luego cita la profecía que había sido escrita. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un ¿qué? ¿Cuántos durante este año que estamos ya casi terminando se enfrentaron a situaciones en las que no sabían qué hacer? En las que encrucijadas, digo que sí, digo que no, voy o no voy, acepto o no acepto, corro o no corro, ¿qué hago? La Biblia dice acá que Él es un guiador. Eso me enseña algo maravilloso. Él está todo el tiempo, y por favor escúchelo y guárdalo en su corazón siempre. Él está todo el tiempo delante de usted, dispuesto a guiarlo. Basta con que querramos escucharlo. Basta con que querramos preguntarle. Basta con que querramos atender su guía. Cuando ustedes hacen una excursión, hay un guía que está ahí. Usted puede ponerse a la par del guía. Algunos son tan sabiondos que le enseñan al guía por dónde ir. Al guía, no, no, no, yo le voy a enseñar por dónde. Mire, este camino debe ser mejor. No, deje que el guía haga su trabajo. Jesús dice acá, Él será un guiador. Y además, Él apacentará a mi pueblo Israel, decía la profecía. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, era malo Herodes, los llamó por aparte, e indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Les dijo, ¿hace cuánto ustedes vieron esa estrella? Como para ver si hay de qué temer o no. Versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Es un mentiroso de primera. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron ¿con qué? Con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y les decía eso hace un par de días. Ven, entran al lugar, encuentran que ahí está el niño y su madre. Pero el evangelista Mateo es tan enfático, perdón, Lucas, es tan enfático que dice, entraron, vieron a la madre, vieron al niño y ellos se postraron y dice, lo adoraron, en singular, no está diciendo, y los adoraron. Su madre era preciosa, su madre era la más bella entre todas las mujeres. El ángel cuando vino delante de ella le dijo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Esa es la verdad del ángel. Pero cuando los magos que han sido movidos por Dios llegan, los magos no los adoraron, sino que lo adoraron solamente a Jesús, porque solamente Jesús es digno de adoración. Dice el versículo 11, estamos. Lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y durante estas 3 semanas hemos estado hablando de estos 3 regalos que ofrecieron a Jesús. Les decía, aclarábamos algunos mitos aprovechando la lectura de este texto. Aprovechamos, por ejemplo, a saber que la Biblia nunca dice que eran 3 magos los que llegaron. Solo dice que llevaron 3 regalos y yo creo que asocian que 3 regalos, así es que dicen, ah, pues tienen que haber sido 3 personas. Pero la Biblia nunca dice que eran 3 magos. De hecho, la lógica nos hace pensar que tiene que haber sido un grupo grande de personas, porque en el tiempo bíblico la gente no se movía sola, se movían en caravanas, eran grupos grandes de personas los que se movilizaban. Y estos magos venían del oriente, eso implica que debe haber sido un viaje largo. No podían venir esas 3 personas caminando solitarias en medio del desierto. Debe haber venido una gran comitiva, un grupo muy grande con ellos. Lo que sí es verdad es que entre todos ellos abren los tesoros y le ofrecen solo 3 regalos. Pero la Biblia nunca dice eso. Además, la Biblia nunca dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia dice, la Biblia no dice ninguno de sus nombres. La tradición les ha ido poniendo nombres y fue haciendo a uno morenito y a otro. ¿Hay un chino? Bueno, dependiendo en qué región se vea, ¿verdad? Acá debe venirnos un latino. Y el punto es que la Biblia no da esos detalles. Esos detalles se han ido agregando. Además, otra cosa interesante que aprendimos es que los magos no llegaron la noche que Jesús nació, porque eso es lo que este texto nos dice. Algunos de ustedes que tienen los nacimientos en su casa, lo más seguro es que ahorita ya los magos ya están bien cerca de llegar al nacimiento. Pero si usted lo quiere hacer bíblico, vaya a apartarlos como unas 10 cuadras. Porque de acuerdo a esto, los magos tuvieron que haber llegado hasta donde Jesús, aproximadamente unos 2 años después de que Jesús nació. Ya Jesús no estaba en el pesebre, estaba en una casa, dice acá. Y ya Jesús no era un bebecito que nació esa noche. Tradicionalmente pensamos que en la noche del nacimiento aparecieron los pastores, que eso sí dice la Biblia, pero luego aparecen los magos en medio de las vacas y los bueyes y todo esto. Pero de acuerdo a lo que la Biblia nos dice acá, tuvo que haber pasado un periodo largo de tiempo. Por eso Herodes les dice, díganme, ¿hace cuánto vieron la estrella? ¿Hace mucho? Porque es peligroso. Es curioso que Dios siendo el Dios Todopoderoso, el versículo 1, esta semana, el viernes, estábamos en San Miguel predicando y estábamos hablando de este texto. Y yo decía, la primera frase del versículo 1 contiene la más grande muestra de amor que se puede imaginar. La muestra más grande de amor que ustedes puedan encontrar está ahí contenida, en el versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén. ¿Por qué es la más grande muestra de amor? Porque Jesús es Dios. Y ustedes pueden imaginarse a Dios convertido en un indefenso, seguramente lindo, porque uno ve a un bebé, vimos a Valeria ahorita y uno lo ve y uno ve a un bebé tan lindo. Hay excepciones, sinceramente, pero ese no es el tema de ahora. Pero uno ve a una bebé como Valeria o ve a tantos niños y uno los ve y dice, qué bello ese niño, qué linda esa bebé. Pero si hablamos con sinceridad, es un ser totalmente indefenso. Es un ser que no puede ni tan siquiera, yo les decía, y ha sido mi entender lo más claro de todos estos mensajes que hemos hablado. Usted ve a un bebé y el bebé se puede estar muriendo de hambre en la noche, en la madrugada. Está la mamá ya acostada en la cama, la mamá se durmió, el bebé está llorando y la mamá ya tiene, pero hasta, como ahí lo tiene a la par, pues tiene hasta descubierta la fuente de leche del bebé. El bebé está acostado a la par, la ve aquí. Aquí está viendo su fuente de leche, todo lo que quiere ese niño está aquí. Pero es tan indefenso e incapaz que ese niño no tiene la capacidad de levantar un poquito su cabecita para llegar y comenzar a mamar leche. No lo puede hacer. Ni tan siquiera puede levantar su cabecita a un niño. El día que fuimos a conocer a Vale, estaba ahí estábamos conmigo y Vero, y estaba la suegra de Miguel y me decía, cárguela, pastor, me decía, cárguela. Y me decía, no, me da miedo la cabecita. Y le digo, sí, pero hagamos algo. Me siento y me ponen todos los colchones encima y de ahí la agarro. Así sí la puedo cargar, de lo contrario no la puedo cargar porque es tan frágil sus cabecitas. Ahora piense, la Biblia dice que Jesús sostiene el universo por la palabra de su boca. Díganme ustedes si no es una increíble muestra de amor que el Dios que hizo los cielos y la tierra, que sostiene este universo y a todos los que en él habitamos, se haya humillado al punto de convertirse en un ser humano como todos nosotros hemos sido en esa edad. No puede hablar por sí mismo. Era un bebé, él era Dios, pero no tenía, estaba como un hombre completamente. No estaba ahí diciendo, leche, si un bebé. No crean que hacía como multiplicó el agua y el vino, de repente la saliva la convertía en leche. No sucedía, era un niño. Esa es la más grande muestra de amor que puede haber. Que él decidió venir y convertirse en un hombre. Y además de eso, decidir llevar la vida de la forma en que la obtuvo. Hablando de los magos, la Biblia tampoco dice que eran reyes. Se dice que eran unos magos, y cuando dice que eran magos, no son magos como el mago, ¿quién es mago ahora? Mago Benji, Benja, Ben, solo Ben, nunca lo he, no, pero no es un mago pues, no dice que eran magos de que se sacaban el sombrerito y sacaban conejos de adentro, no eran estos magos, le llamaban magos a estos hombres porque eran hombres de ciencia, astrólogos, gente muy estudiada, gente muy capacitada en muchas cosas, y les llamaban así. Pero estos tres hombres llegan delante del Señor, y si ustedes me acompañan, veamos porfa el versículo número 10, que es donde vamos a estar hoy. Dice, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. El primero, ¿qué fue? Oro. Y hablamos hace 2 semanas. El oro, cada uno de estos regalos tenía un significado especial. Yo no sé si ellos lo llevaban con ese significado, pero lo que sé es que Dios es providente, es soberano. Y Dios encargó que estos tres regalos fueran entregados a Jesús porque los tres regalos tenían un significado sumamente especial. El oro es un regalo para reyes. El oro era una cosa muy preciada y valiosa, como hasta el día de hoy. Hablábamos hace 2 semanas. El oro era un regalo que le daban a reyes. Si usted iba a visitar a un rey, lleve lo que quiera, pero por favor llévele oro, porque esta es una manera de reconocer su posición. Y estos magos llegan delante de Jesús, y aunque apenas es un niño de 2 años, ellos entre los presentes que sacan oro. Y esta es una manera de decirle, tú eres el rey. Tú eres rey y por eso le traen este regalo precioso. Luego la semana pasada hablamos de que ellos llevaron el otro presente que era incienso. Les decía la semana pasada, no tiene ninguna lógica venir a un baby shower con un paquetito de incienso. ¿Qué le traigo para el bebé? Nadie regala incienso, pero Dios estaba perfectamente seguro que este regalo representaba algo importante para él. Porque llevan incienso y leíamos la semana pasada todos estos textos en los cuales en la Biblia se nos dice el incienso lo vas a entregar a mí y nadie más, dice la Biblia, puede usar el incienso para consumo propio, sino que será dedicado totalmente a mí, decía la palabra de Dios. Y a través del incienso van y reconocen que Jesús, además de ser rey, Jesús es Dios. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar acerca de la mirra. La mirra, yo creo que de los tres regalos era el más raro de los regalos. Eran valiosos los regalos, todos tenían un valor muy grande, eran importantes, pero la mirra era el más raro de todos ellos. En el tiempo bíblico la mirra la usaban para diferentes cosas. La usaban para, en el libro de Ruth se menciona la mirra que la usaban para preparar a esta mujer cuando iba a ir a presentarse delante del rey. A ella la preparan como con mirra, como si se tratara de un spa. Y entonces la llevan y por un año la están arreglando, perfumando y haciendo una cantidad de cosas a través de esto en ella. La mirra la usaban como un tratamiento de belleza. Se lo ponían las mujeres y así se cuidaban y se protegían. Además de eso, la mirra se usaba en el tiempo bíblico como un analgésico. Le ayudaba a la gente a calmar los dolores. Y eso tiene mucho sentido porque en la actualidad, con todos los avances que hay, ahora la mirra se usa para las pastas de dientes, se usa para calmar los dolores de muelas o cosas como esas. Han ido encontrando diferentes funciones útiles de la mirra. Pero hay una función, cuando el judío escuchaba de la mirra, normalmente lo asociaba con una idea y era la mirra la utilizaban para embalsamar muertos. Los griegos usaban para meter la mirra dentro del cuerpo de las personas y así evitar el mal olor y esto que salía al cuerpo comenzar a descomponerse. Los judíos lo ponían por la parte externa de las personas y acuerpaban, o sea, llenaban el cuerpo de esa mirra para evitar los malos olores y todo lo que iba a venir. Ahora, es interesante entonces que estos magos lleguen delante de María y José como judíos y el regalo que les lleven sea mirra al niño. Los judíos lo usaban de esta manera para embalsamar a los muertos. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38, vean ahí en la pantalla, está también. Dice, después de todo esto, está hablando de la muerte de Jesús, después que Jesús murió. Dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y dice el 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de ¿qué? Un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras, porque lo que iban a hacer era utilizar todo esto para preparar su cuerpo. Lo que estaban haciendo era darle el uso que comúnmente se le daba. Los judíos entendían, la mirra es un sinónimo de preparar a un muerto, embalsamar a un muerto. No solamente lo asociaban, y esto es muy interesante que leí, no solamente asociaban la mirra con preparar o embalsamar a un cuerpo muerto, sino que asociaban la mirra con una muerte, pero no una muerte natural, una muerte sacrificial, por una razón. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿se recuerdan ustedes que le dijo a Abraham, quiero que vayas y sacrifiques a mi hijo? Y le dijo, quiero que vayas al monte, ¿qué? ¿Se recuerdan? ¿A dónde? Al monte Moriah. Quiero que vayas y sacrifiques a tu hijo. Y entonces el monte Moriá es conocido como el monte de la mirra. Moriá es, del original hebreo viene de esta misma línea, de mor, y de ahí viene mirra. Entonces le dice, quiero que vayas al monte Moriá y ahí sacrifiques a tu hijo. Entonces para el judío, la mirra tenía un significado, embalsamar muertos, pero aún más, muertos en una acción sacrificial, en una acción de entrega de alguien a su hijo, en el caso de Abraham con Isaac. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Así que, entendiendo eso, por favor piensen acá todas las que son mamás. Imagínese usted acaba de tener a su hijo o a su bebé y está en la casa bien feliz esperando. Van a venir a visitar a unos hermanos. Y cuando van a llegar los hermanos, vienen y le aparecen con tres regalitos. Oro. Bueno, el oro no se lo han terminado de dar y ya se lo agarró y ya se lo metió a la bolsa y ya está pensando qué va a ir a, qué lío va a ir a pagar con el dinero y todo esto. El oro, bien. Luego le saca incienso. Y cuando le saque el incienso, pues probablemente es de estos regalos que muchas gracias, qué bien. Eso estaba pensando que le quería comprar al niño, gracias por el incienso. Porque a veces como le hiede el cuarto y es chiquito, pero el calor, cómo le va, la costrita que se le hace, está bien. Pero luego le saca la mirra. Si entendemos que al ver mirra, lo único que pensaban era, ¿qué les dije? Muerte. ¿Qué creen que resultó eso en María? Y aquí le traemos este otro regalito. Mirra. ¿Cómo mirra? Y esto nos da una lección enorme. Porque nos hace entender que desde el mismo momento de su nacimiento, ese niño tenía claro cuál era la razón por la que estaba aquí. La razón por la que estaba en esta tierra no era venir a pasarla bien, no era venir a gozar de esta vida y a disfrutar de cada momento. Desde el mismo momento de su nacimiento, en los mismos presentes que les están otorgando, ellos de inmediato asocian y dicen, esto es muerte. Yo puedo imaginar cómo María y José probablemente se sienten impactados, pero además traen al recuerdo, a su mente, algunas palabras que habían escuchado antes. Porque ese no es el primer anuncio de muerte que les han dado. Apenas el niño debe tener unos 2 años. Yo no creo que en algún momento se hubieran puesto a pensar ellos. Nadie de los que estamos acá y tenemos hijos, sean bebés, sean niños, sean adultos, nadie de nosotros está pensando, a ver cómo se muere mi hijo, vea. Nadie piensa en eso. Todos nosotros pensamos en cada sueño que tenemos. Miguel ahora ya debe estar pensando, ¿cuándo voy a casar a la Vale? Uno sueña con esas cosas. No, esas son las pesadillas de la... Uno tiene un niño y uno está pensando, a ver qué va a querer estudiar este, ¿verdad? Ojalá no vaya a ser burro como yo, ¿verdad? A ver qué quiere, qué le gusta, a ver cómo se comporta, a ver cómo llega a soltar, a ver con quién se casa, a ver si me trae nietos, a ver qué va a hacer. Uno piensa 10,000 cosas en los hijos, pero yo no creo que alguien piense en algún momento, ¿y cómo va a morir mi hijo? ¿De qué manera va a acabar la vida de mi hijo? Eso no lo pensamos nunca. Y yo no creo que haya sido un pensamiento que se haya cruzado en algún momento por la cabeza de María, ni mucho menos de José. Sin embargo, esa era una señal muy grande. Me lo imagino quizás recordando algunas palabras que escucharon antes. Por ejemplo, cuando el ángel vino a visitar a María, ¿se recuerdan ustedes? Vino a anunciarle el nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 21, el ángel se para delante de ella y le da esta gran noticia. Ya le soltó toda la bendición. Eres bendita entre todas las mujeres. Tu fruto será bendito. Pero luego le dice estas palabras en el versículo 21. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? ¿Está ahí? Y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué qué? Miren, si dice él salvará, eso hubiera dejado como, oh, va a ser un peleador. Quizás mi hijo será un nuevo Sansón. si solo se trataba de salvarlo. A Sansón le hicieron una promesa, le dijo, él va a liberarlos de los filisteos. Y eso significaba, se va a venir a romper contra todos y contra todo. Pero a Jesús le añaden algo. Él salvará a su pueblo, ¿de qué? ¿De qué manera se perdonaban o de qué manera se limpiaban los pecados? En el Antiguo Testamento. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Yo no sé cuán emocionada debe haber estado María o asustada. Porque imagínese que se le aparezca un ángel, no debe ser ninguna gracia. O sea, suena bonito, pero ya a la hora de las horas el ángel me va a tener que alcanzar porque voy a pegar una gran carrera. Pero cuando ya se detuvo a escucharlo, el ángel le dijo, de ti nacerá un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y créame que cuando la gente en el tiempo de la Biblia escuchaba perdonar pecados, nunca estaban pensando, me voy a ir a confesar donde un cura. Ni estaban pensando, voy a hacer una oración para que por medio de ella Dios me perdone. Toda acción de salvar pecados implicaba sangre. Y cuando le están diciendo, tu hijo será el encargado de salvar a todos los demás, le estaba diciendo, tu hijo será el sacrificado. Hay otro momento en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, cuando llegan a presentar al niño al templo. Dice la Biblia que a los 8 días llevaron a Jesús al templo para presentarlo. Eso era lo que se hacía tradicionalmente. Y cuando lo llevan al templo a hacer la dedicación del niño, está ahí un hombre que se llama Simeón. ¿Han leído ustedes la historia de Simeón? Simeón era un hombre de Dios, un siervo de Dios. Y Dios él le hacía una petición al Señor y el Señor se la concedió. Le dijo que no iba a morir hasta que él viera con sus ojos al Mesías. Y cuando un día se arma, es el día de que van a presentar a los bebés. Y ese día aparece José y María, 8 días después de nacido. Van apareciendo los dos, se arma una gran algarabía. La gente no sabía nada de Jesús. Pero cuando Simeón lo ve, Simeón se acerca y dice, Él es el Señor, Él es el Mesías, ese es el que había de venir. Y se acerca en medio de toda la gente, imagino la bulla en el templo lleno, la gente haciéndose a un lado, ¿qué está hablando? Y Simeón se va metiendo y se pone enfrente del niño. Y cuando se pone enfrente del niño, comienza a bendecir a Dios y le dice, Señor, ahora tu siervo puede morir en paz, porque ahora tu siervo ha visto con sus ojos, tal como lo prometiste, al Señor, al Mesías que iba de venir. Y en ese momento, toda la gente, imagino, empezó a murmurar, él era. Pero no se queda ahí. Dice la Biblia que Simeón, después que bendice al niño, se da la vuelta hacia José y a María. Y les dice estas palabras. Mire, en Lucas. Poneme el siguiente, porfa. Lucas. Capítulo 2, versículo 34. Dice, entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. Pero también será la alegría de muchos otros. Por favor, piense que usted es una mamá y le están diciendo estas palabras de su hijo. Dígame qué orgullo y emoción nos sentirá que le vengan a decir, tu hijo será un gran hombre en este país y hará todas estas grandes cosas. O sea, debe ser una cosa emocionante. Y yo imagino a María, quizás siendo humilde como muchos de ustedes son, cuando los comienzan a alabar y a decir cosas, se quieren poner serios, pero es que no se aguanta, ¿verdad? Y usted se quiere hacer el que, no me la quiero picar, pero ¿cómo se aguanta la emoción? Imagino a María de esta manera y le están diciendo, este niño será destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. 35. Como resultado, saldrán a luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Pero escucha estas palabras para la madre del niño. Y una espada atravesará tu propia alma. Y claro que de inmediato estoy pensando ahora en la escena final de Jesús en la cruz y su madre ahí tirada, viendo a su hijo morir, preguntándose. Si nosotros nos hacemos preguntas cuando cosas malas nos van, imagínense las preguntas de María. Si has sido bueno todo el tiempo, ¿por qué te lo llevaste? ¿Para qué me lo diste? ¿Para quitármelo tan joven? ¿Por qué me hiciste esto con mi muchacho? ¿Para qué me hiciste tenerlo si lo vas a matar de esta manera? Es que le avisaron, tu propia alma será atravesada por lo que vas a vivir. Así que la mirra llegando hasta ellos, no creo que haya sido una cosa tan sorprendente. Porque habían tenido ya algunas rarezas que habían escuchado. Ya habían tenido algunos mensajes que les indicaban que algo no estaba del todo bien. Así que los magos llegan y le ofrecen el oro porque él es rey. Le ofrecen el incienso porque él es Dios. Y le ofrecen la mirra porque él es el sacrificio. El que se iba a entregar por todos nosotros, como cantábamos hace un momento. Él llevó todo el dolor. Por su rectitud ahora puede ser nuestra, pero él fue el recto. Él fue el cordero sin mancha. Él tenía una misión que cumplir. Dice Filipenses, siendo Dios, no estimó el ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió entre nosotros, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo. Una cosa más en cuanto a la mirra, que quizás debamos recalcar. La mirra nos enseña, el regalo de la mirra nos enseña, que para Dios nunca fue una sorpresa que Jesús llegara a la cruz. Una de las teorías, una de las herejías que hablan en cuanto al sacrificio de Jesús, es que dicen que a Dios se le fue de la mano. O sea, se le salió del control y fue a parar a Jesús a la cruz. Que Dios no pudo hacer nada. Dios no hallaba qué hacer, así es que... Pero eso no es lo que la Biblia enseña. De hecho, la crucifixión de Jesús no estaba anunciada solamente por los magos llevando la mirra. La crucifixión de Jesús estaba anunciada desde la eternidad. Desde antes de que cualquier humano existiera, Dios tenía ya claramente dicho y entendido que un día Jesús vendría, nacería de una manera extraordinaria, tendría una vida extraordinaria, tendría una muerte injusta, pero una cosa extraordinaria, resucitaría. Pero eso no es una cosa nueva. Dios lo tenía perfectamente planeado. De hecho, esa es la razón de la Navidad. ¿Qué es lo que celebramos en la Navidad? Todos están pensando ahora qué van a comer, que los frijoles los vamos a hacer especiales ese día, que ese día vamos a armar unas pupusitas de pavo. No sé, cada quien está armando sus ideas. Todo está pensando. Los niños, lo único que a los niños, ¿qué les importa la comida? Es qué me van a dar de regalo. ¿Saben cuál es la razón de la Navidad? Lo que normalmente celebramos es Cristo nació. Pero no hay chiste de la Navidad. No funciona la Navidad sin la cruz. De nada nos servía la Navidad si no hubiese una cruz. El regalo de la mirra no podía dejar de estar presente. Porque el regalo de la mirra representaba nuestra esperanza. La mirra representaba mi salvación y su salvación. Sin un cordero sin mancha, sin un cordero sacrificado, no habría salvación para nosotros. Y se nos hace tan difícil porque vivimos en un mundo tan mentiroso y tan engañador que nos hace creer que podríamos vivir sin Dios. Pero sinceramente nosotros no podemos vivir sin Él. Jesús dijo, no pueden hacer nada sin mí. La vida se puede presentar de muchas maneras, pero el verdadero bendición y el regalo nuestro tiene que ver con lo que sucedió en la cruz. Y eso fue anunciado desde el mismo nacimiento del Señor. Le entregan el regalo, el presente de la mirra y con él dicen, de esto se trata la Navidad. Cuando usted llegue a la noche de Navidad, probablemente tenga un buen tiempo para ponerse ante su familia y comenzar a a mostrarle todo lo que aprendí y decirles, antes de que comamos, quiero explicarles qué significa el oro, qué significa el incienso. Ustedes no saben esto, ustedes vayan y díganles todo esto. Y la mirra significa que él es el sacrificio. Medítelo, piénselo, pero por favor entienda esto. No hay Navidad que pudiéramos celebrar si no hubiese una cruz. Entender que Jesús es Dios, entender que Jesús es Rey y entender que Jesús se sacrificó por nosotros traerá a su corazón y a su vida lo que de otra manera jamás podría poner ahí. Y quiero terminar hablándole de esto, de lo que sucedió, el resultado de este regalo, el resultado de ellos venir delante de Jesús y entregar oro, incienso y mirra, de reconocerlo como Rey, como Dios y como el sacrificio. Vea por favor el versículo número 10. Al ver la estrella, ¿qué pasó con ellos? Yo les decía en el primer mensaje, debe haber sido una cosa increíble. Ellos vienen desde el oriente y cuando vienen desde el oriente llegan hasta Jerusalén y le dicen en Jerusalén a los judíos, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque yo me imagino que ellos están viniendo acá esperando que haya una gran fiesta. Porque ha nacido el rey de los judíos. ¿Cómo es que en Jerusalén no hay fiesta? Y cuando empiezan a preguntarle a todos, ¿dónde está el rey de los judíos? La gente, no sé. ¿Cuál rey? ¿Herodes? No, el rey que ha nacido. No nos avisaron. No fuimos convocados a la celebración. Nadie sabía. Así que ellos con mucha decepción se van del lugar buscando. Dice, de acuerdo al original, la expresión que usa ahí es que ellos iban por todo el camino preguntándole a cuánta gente se encontraban. ¿Sabe dónde está el rey de los judíos? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe dónde nació? Y la gente no sabía. Así que con la bulla esta le llega el rumor a Herodes y Herodes los manda a llamar y les dice, ¿cómo es eso que ustedes andan preguntando quién es el rey de los judíos? Aquí el rey soy yo. Y le dicen, es que acabamos de ver, hemos visto la estrella y venimos siguiendo la estrella porque había de nacer un rey. La profecía lo dice. Él llama a sus sabios y a sus escribas y les dice, ¿cómo es eso de que iban a ser un rey? ¿A dónde es que iban a ser? Y los locos, estos le dicen, sí que no ha leído la profecía, rey Herodes. Y le dice, ¿yo qué voy a andar leyendo? Para eso los tengo ustedes. Dice, él iba a nacer en Belén. Eso está profetizado. Nadie sabía. Dice la Biblia que cuando salen del palacio de Herodes, ellos vuelven a ver la estrella. Ahora la estrella ya no está en Jerusalén. La estrella se movió hacia Belén. Casi nunca le ponemos atención, pero es un milazazazazo de Dios, eso, delante de nuestros ojos. Dios hace cosas increíbles delante de nuestros ojos y nosotros las dejamos pasar. No le ponemos atención y Dios tiene una estrella. Esa estrella bien podría ser la persona que lo anduvo persiguiendo a usted por años para que se convirtiera al Señor. Quizás a muchos de ustedes les hablaron una vez, dos veces, tres veces del Señor y nada. No me gusta, y ahí estaba una estrellita guiándolo hacia el Señor siempre, y nosotros no le ponemos atención a ese otro milagro, ese milagro que Él hace cada día alrededor de su vida, que lo aparta, que lo cuida, que le separa de lo que no debe, que lo conduce por un mejor camino. Es también un milagro de Dios. La Biblia dice que los magos vieron la estrella ahora posada sobre Belén y comenzaron a seguir otra vez la estrella. Y cuando por fin llegan al final donde la estrella estaba detenida, se van encontrando no con un palacio ni con un montón de guardias afuera, se encuentran con una simple y sencilla casa. Pero dice que al ver ellos la estrella se fijaron con muy grande gozo. Dígame si no es ese grande gozo el que llena nuestras vidas cuando Jesús viene a nosotros. Dígame si usted no lo vive a diario, no lo siente ese gozo a diario. Si no siente y vive con ese gozo a diario, esta mañana al terminar podemos orar para que Jesús venga a su vida. Un comentarista bíblico dijo una cosa, una gran verdad. Dijo, la gran fiesta que el mundo celebra, el gozo que la gente, del cual la gente se llena en la Navidad, Es el gozo que los cristianos vivimos todos los días. ¿Cierto o no? Usted sale a la calle ahorita y se va por cualquier lado. Y he oído gente que dice, ay, ¿cómo se siente ya la Navidad? Yo lo que siento es un gran calor. Pero lo que la gente se refiere es que hay un gozo en la calle. Usted se va pasando por el mercado y los que son bailarines aquí van saliendo con la bolsa y se las dan vueltas y van haciendo todo un su gran rollo. Difícilmente en una casa de ustedes no hay una gran bulla ahora. Raúl quería cantar ahora, me dejó una chiva, una burra, pero le digo, no, solo queremos alabar a Dios, no. Ahora, pero yo estoy seguro que si pongo esa canción, ustedes la cantan con más gozo que la que cantaron. Porque mire, este mundo puede decir todas las tonteras que quiera y la gente puede llamarse todo lo atea que quieran, pero nadie puede negar que la Navidad produce gozo. Vaya a meterse a cualquier centro comercial si logra entrar. Y si logra entrar ahí, véale las caras a la gente. Hay una fiesta. Diciembre, la Navidad es una fiesta. Todo el mundo se viene a encontrar. La gente busca verse, se reúnen las familias, se reúnen las personas. Todo el mundo está gozoso. ¿Cómo creen? ¿Cómo se explica eso? Es que ese día todos están de alguna manera conscientes que sucedió algo que transformó para siempre la historia. Pero los cristianos tenemos a ese rey que estaba ahí, el que nace para la gente en estas fechas. Nosotros lo tenemos en nuestro corazón los 365 días del año. El creyente que reconoce a Jesús como rey, como Dios y como su sacrificio, vive con un gozo permanente en su vida. La Biblia dice, ¿se recuerdan ustedes de Zaqueo? Dice la Biblia que Zaqueo estaba subido en el árbol, en el sicómoro, y cuando Jesús pasó por ahí, Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo, desciende, ahora es necesario que vaya a comer a tu casa. Dice la Biblia que Zaqueo descendió, se fue a su casa y le recibió. ¿Alguien se recuerda esa palabra? Dice, fue y le recibió gozoso. Que si Zaqueo tenía dinero, ni todos los expresidentes de este país tienen tanto dinero como Zaqueo. Y que tienen dinero por ahí. Pero ni esos tienen tanto dinero como Zaqueo tenía. Zaqueo le bajaba a todo el mundo el dinero. Legalmente se lo bajaba. Tenía dinero. Pero el día que encontró a Jesús, por fin pudo experimentar un gozo que no lo da el dinero. Si usted esta mañana por alguna razón se bajonea porque no tiene suficiente dinero, por favor reconozca a Jesús como Rey, como Dios y como su sacrificio. Y le aseguro que el dinero terminará sobrando en su corazón y en su vida, porque el gozo no lo da el dinero. Si por alguna razón usted esta mañana lucha con un sentimiento de soledad y se siente solo, no tengo a nadie, no me quieren, yo todos planeando Navidad, yo aquí solo. Ustedes saben que diciembre es uno de los meses más depresivos para la gente. Las tasas más altas de suicidios son en diciembre. Por la gente que se siente sola y piensan que todos los demás están ahí bien contentos y yo aquí solo. Y entonces se deprimen. Reconozca a Jesús como su Rey, como su Dios y como su Salvador. Y le aseguro que jamás volverá a experimentar soledad, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luchamos con tantas cosas que nos roban el gozo y nos roban la tranquilidad y la paz. Pues cuando Jesús se convierte en el Rey, en el Señor, el Salvador, Dios y el sacrificio el nuestro, todo eso se transforma. Alguna gente dice, en las iglesias les dan una gran mentira, les lavan la cabeza. Dígalo como quiera, pero estoy totalmente convencido que cuando reconozco a Jesús como el todo de mi vida es transformada. Sus vidas son transformadas. Si no, ¿qué manera tenemos de explicar la forma en que vivimos? ¿Qué manera tenemos de explicar el amor que tenemos entre nosotros? ¿Qué manera tenemos para explicar la paz que llena nuestros corazones? Si no es que hay un gozo sobrenatural, no un gozo provocado por las cosas que este mundo dé, no un gozo provocado por las cosas que hay o no. Nuestro gozo no depende de las circunstancias. Hay días buenos, hay días malos, pero en todos ellos Dios está presente. Hay temporadas en las que hay vacas flacas y hay temporadas en las que hay vacas gordas. Y nosotros siempre gordos. No, y vacas flacas, vacas gordas. Pero Dios siempre se mantiene fiel. En todas ellas Dios está. José dijo, vienen 7 años de abundancia y luego 7 años de miseria. Así que las vacas variaron. La bolsa de valores cambió. Pero Dios sigue estando en su trono. Y su gozo sigue siendo permanente en la vida de los que le creemos a Él. El gran regalo de la Navidad es si es que Jesús vino. Pero Él se convirtió en nuestro Salvador, en nuestro Dios y en nuestro Rey. Ese es nuestro regalo. Dice la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice, os alegráis con gozo, ¿qué? ¿Pueden verlo? Dice, os alegráis al final con gozo inefable y glorioso. Un gozo que nadie nos puede quitar. Hay un corito bien lindo que decía, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Bueno, pero para hacerlo bien, no me lo puede quitar, no me lo puede quitar. Porque lo repite 2 veces al final. El gozo que hay en nosotros no proviene de las cosas que hay en el mundo. No proviene de que nuestra vida funciona perfectamente. Una pregunta, ¿cuántos han tenido problemas en el 2016? ¿Por casualidad? Pero el gozo que hay no lo provocan los problemas o la falta de ellos. Jesús se paró y dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¡Ay! Cada aflicción es un socón que uno pega en el estómago. Yo tengo un mal porque todo siento acá. Se me retuerce, me hace como retorcer. ¡Uy! Siento feo. Cada aflicción. Y a veces estamos tan bendecidos que todos los días hay una nueva aflicción. Pero estoy seguro de algo. El gozo que tengo en mi corazón no depende de las cosas que están a mi alrededor. O a quién tengo a mi alrededor. O si alcancé lo que quería. O si tengo todo lo que quisiera. No depende de eso. Depende de que Jesús es mi Señor, mi Rey. Jesús es mi Dios, el que me salvó. Y Jesús es mi Salvador, mi sacrificio, el que se entregó por mí. La Biblia dice que los magos, cuando llegaron hasta este lugar, inevitablemente se llenaron de gozo. Porque eso está presente siempre en el creyente. Y el versículo siguiente, versículo número 11, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿Sabe qué? Eso es rendirse totalmente a Él. Y las dos evidencias más grandes que encuentro en este texto de cuando una persona hace de Jesús su Dios, su Rey y su Señor, su Salvador. Número 1 es el gozo, pero número 2 es su vida rendida a Él. Rendirse es así, bajársele a alguien. Rendirse es humillarme. Decirle, yo no soy nadie, tú eres todo. ¿Saben ustedes que la palabra adoración, una de las implicaciones, uno de los significados que tiene? Esto puede sonar feo porque, pues sí, tenemos orgullo. Tenemos dignidad, dicen algunos. Pero uno de los sentidos de la palabra adoración es la reacción que tiene un perro cuando ve a su amo. ¿Alguno de ustedes tiene perritos? Yo trato de expresarle a mi perro todos los días que yo no lo quiero. Pero yo siempre ando detrás de él y pendiente. Pero yo trato de hacerme el duro, pues para que no se la pique. Pero hasta el día en que más trate de ignorarlo y eso, yo sé que va a llegar el momento que donde ponga mis pies, él se va a llegar a tirar encima, él se acuesta encima de mi pie. Y ahí se queda. Y aunque la que lo quiere es ella, de hecho lo quiere más a él que a mí a veces. Pero digo, ese perro reconoce algo. Yo no soy quien le anda dando órdenes. Yo no le ando diciendo, ¡eh, aquí no se haga! ¡Eh, coma esto! Yo no le digo, yo no le hablo, yo lo ignoro. Pero cuando llego a la casa, ese me hace sentir querido. Ese llega y se me para. Yo me sonríe. ¿Ustedes han visto perros sonreír? El mío me sonríe. Me hace... Pero le hace la cara de risa. Digo, este sí sabe quién manda en esta casa. Lo que trato de decir, la palabra adoración tiene este simbolismo. Es como un perro cuando ve a su amo. Ahí se queda el perro esperando ver la mano. En la noche nos levantamos a veces con Pati y salimos a caminar. Y me levanto primero de la cama. Y él ya está ahí echado. Y cuando él ve que me paro, se para. Y se queda viéndome. Como, ¿qué onda? ¿Vamos a salir o qué? A veces lo siento hasta como, decidite pues, que tengo sueño. Y a veces está ya bien doblado. Pero se queda esperando. ¿Qué? Media bebé que agarramos zapatos o que agarramos algo, ya sale a la puerta, listo a que le pongan su cosita. ¿Qué quiero decirles? No jamás compararnos a nosotros con un animal. ¿Pero qué? ¿No sería esa la manera apropiada de vivir para con Dios todos los días? Me levanto de la cama en la mañana, Señor. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué es tu voluntad para mi vida? Porque mi vida solamente quiere adorarte. ¿Y cómo no si Él es todo lo que es? ¿Y cómo no si por Él somos todo lo que somos? ¿Y cómo no si por Él tenemos todo lo que tenemos? ¿Y cómo no si dice la Biblia que por Él vivimos, nos movemos y somos? ¿Y cómo no si Él es quien sostiene todo el universo? Y nosotros tenemos el privilegio de poderle conocer. Tenemos el privilegio de poderle adorar cada día de nuestra vida. Estos hombres sabían algo. Ellos no eran cualquier cosa. Estos magos, ellos saben que no son cualquier cosa. Algo más, estos magos saben que no son unos pordioseros. Estos magos llegaron, para llegar hasta donde estaban ahí, tuvieron que hacer un largo viaje. Y no hay forma de hacer un largo viaje si no tiene un montón de dinero. Porque tenían que venir alimentando a todos los que venían con ellos. Tenían que venir alimentando a sus animales para que se pudieran mantener el viaje. El camino no era sencillo, era difícil esos caminos. Ellos saben quiénes eran. Ellos saben que no eran gente miserable. Bueno, imagínense qué porte deben haber tenido que los recibe el rey Herodes en el palacio. A unos desconocidos, solo porque andan esparciendo un rumor, los llama y les dice, vengan acá, quiero conocerlos. Y cuando está ahí con ellos, dice que los aparta, deja toda su seguridad, toda su gente a un lado y les dice, vengan, quiero hablar solo con ustedes. Y se los mete a un cuarto aparte y dice, cuéntenme bien cómo está esa cosa. Así como que cualquier cosa no eran. Pero ellos sabían algo. Aun cuando ellos entienden lo grandes e importantes que son, cuando entran a aquel cuarto, tienen la convicción que el que está delante de ellos es más importante que ellos mismos. Porfa, miren, solo quiero decirles esto que es increíble. Al que tienen delante de ellos no está sentado en un trono. No está sostenido en el aire. sin ninguna fuerza, nada. El que a ellos les tocó tener delante era un niño de 2 años. ¿Pueden imaginarse la escena? Van entrando esos hombres con sus grandes trajes, llenos de oro y de alhajas, con ese caminar que obligadamente tienen que hacer por los vestidos que usan. Van entrando y caminando con toda una gran comitiva alrededor. Y cuando llegan, ¿dónde está el rey que hemos venido a conocer? ¿Dónde está el rey que hemos venido a conocer? ¿A dónde está el rey que hemos venido a conocer? Y cuando van entrando, lo que ven es un niño de 2 años. Al que probablemente María, cada vez que le daba un regalo, le decía: vaya niño, diga gracias. Dígale gracias. Y el niño: oro. Mire, esto que le traen, esto es incienso, hijo. Diga gracias a los señores, mire qué amables. Han venido de lejos. Dice que cuando lo vieron, tuvieron la convicción que él era Dios, Rey y su Salvador. Y cuando lo tuvieron enfrente, dígame, ¿qué más queda por hacer? Cuando a quien tenemos delante es el Dios, el Rey y el Salvador nuestro, ¿qué más nos queda por hacer? Ellos reconocieron, ellos se conocían y sabían que ellos eran grandes. Ellos sabían que eran grandes personas, que tenían muchas cosas. Pero cuando ven a ese ser, se dan cuenta que ese niño es Dios. Así que es más grande que ellos. No queda de otra que adorarlo. Ellos entienden una cosa que es bien fácil de comprender. El día que cualquiera de nosotros tenga que morir, el universo va a seguir adelante. Lo saben. El siguiente día volverá a ser el siguiente día. Si me muero un lunes, el siguiente día va a seguir siendo martes. No lo afecta en nada que yo me haya muerto. En nada va a cambiar. Si me muero en el 2016, el primero de enero será 2017. Nada se cambia. Pero ellos entendieron que a quien tenían delante, él sí podía trastornar todo el universo. Y como ellos entendieron eso, ¿qué más quedaba por hacer que adorarlo? Ellos entendían cuál era su lugar delante de Dios. Así que lo que hicieron fue adorarlo. Una pregunta: ¿sabe usted cuál es su lugar? ¿Sabe usted cuál es el lugar que usted ocupa en este mundo? ¿Sabe usted cuál es el lugar que usted ocupa delante de Dios? ¿Qué deberíamos de estar haciendo entonces cada día de nuestra vida? Si entiendo mi lugar y entiendo quién es Él, ¿qué debería ser mi acción de cada día? ¿Qué es lo que no hemos hecho en el 2016 que deberíamos de estar haciendo en el 2017? La adoración nunca es sencilla, la adoración siempre cuesta. A estos hombres les costó dinero. Viajar esa distancia era caro. Los regalos que les estaban dando eran caros. Es que la adoración cuesta. Y no cuesta porque tenga que pagarse por ella. Cuesta porque toca desprenderse de nosotros. Por eso dice que cuando ellos se postraron, lo adoraron, y la forma de adorarlo fue dándole presentes. Porque desprendernos de esto, desprendernos de dinero, desprendernos de cosas materiales, se hace muy difícil. Les costó su reputación. ¿Cómo se iba a ver un hombre de esa altura, un hombre de ese prestigio, humillándose delante de un niño? Al que adora le cuesta dinero, sí, le cuesta también su reputación. Alguna gente nos ve como locos a nosotros. Alguna gente puede pensar que es una tontera lo que hacemos. Algunos de nosotros nos cuesta cantar y adorar a Dios por nuestra reputación. ¿Cómo no me voy a ver? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo levanto mis manos? ¿Cómo me ando poniendo de rodillas? ¿Cómo que mis hijos me vayan a ver de rodillas? Uy, qué vergüenza, van a creer que soy bajero. Adorar cuesta, la reputación nuestra. Adorar quizás cueste amistades. Escoger a Dios significa rechazar a algunas otras personas. No se puede tener las dos cosas. Cuando los magos decidieron ir y adorar a Jesús, tuvieron que perderse la increíble oportunidad de ser amigos del rey Herodes. Gran regalo, ¿verdad? Se lo perdieron. Pero ganaron al Señor. Cuesta económicamente por lo que damos. Cuesta en reputación por cómo los demás interpreten. Cuesta amistades. Pero les voy a decir lo más lindo de todo y con esto cierro esta mañana. No importa cuánto costaría, vale la pena. ¿Están de acuerdo ustedes? Todo por Él vale la pena. Vale la pena adorarle. Vale la pena servirle. Vale la pena vivir para Él. Vale la pena ser diferente a los demás. Vale la pena cambiar las cosas que acostumbrábamos a hacer o a vivir. Por Él vale la pena. Porque Él es nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Salvador. Yo quiero pedirle que esta mañana Él se ponga de pie junto conmigo. Y puestos de pie podamos cerrar esta mañana adorando al Señor. En nuestro último servicio de este año, en este horario, el otro domingo será a las 4 de la tarde. Y esta noche hemos entendido, esta mañana hemos entendido que Jesús recibió tres regalos tratando de mostrar tres verdades. El oro, porque Él es Rey. El incienso, porque Él es Dios. Y la mirra, porque Él se sacrificó por nosotros. No sé cuánto entendamos este regalo, pero es un regalo enorme el que nosotros recibimos de Él.